La música es el arte más directo. Entra por el oído y va al corazón. Hola, hoy 270508 nos relajamos con un género que ocupa un gran lugar dentro de la música electrónica. Hablamos del chill out. Esto es Ciudad 2048. Este género se caracteriza ante todo por la forma suave en que se combinan o remezclan algunos géneros, tales como ópera, techno, música ambiental y algunos otros géneros relacionados con el uso de sintetizadores, cajas de ritmos y efectos de sonido. Ambient, lounge y house, géneros que han adoptado una rica variedad étnica que ha convertido al chill out en una subcultura que ha incubado una serie de adeptos que hallan en la armonía de los sonidos, la exaltación de los sentidos y una sublime forma de sentir la música. La palabra chill out se utiliza para englobar a una gran serie de géneros con un simplísimo nombre. Algunos de los ritmos que engloban son el ambient, que es música aclimática, relajada, atmosférica y evocadora, que incide en la profundidad y en los espacios abiertos. Se basa en la superposición de sonidos sintéticos, suaves y espaciales. El ambient dub, ambiente con ecos, delays, es envolvente, casi mística. Lounge music, ritmos tranquilos y pegadizos. Es una mezcla entre bossa nova, down tempo, dub y el pop más atractivo. IDM, Intelligent Dance Music, pocos sonidos y ritmos repetitivos sin interrupciones. Trip hop, género surgido del hip hop, instrumental y mezclado con varios sonidos, ambient, jazz, dub, jungle, entre otros. Y el beach house. Como su nombre lo dice, nos trae los atardeceres de la playa. El primer lugar que fue pensado para esta música y cultura es un bar ubicado en la isla de Ibiza, llamado Café del Mar, establecido desde 1978, poniéndole música a todos los atardeceres con sonidos más que relajantes. La música compone los ánimos descompuestos y alivia los trabajos que nacen del espíritu. No basta con oír la música, además hay que verla. Esto es Ciudad 2048. Ciudad 2048. La vida sería un error. Hasta aquí el espacio de hoy. Nos vamos. Hasta el próximo viernes. Disfruten con la música.